hold you in my arms as the band plays. What are those words whispered, baby, just as you turn away? I saw you last night out on the edge of town. I wanna read your mind to know just what I've got in this new thing I found. So tell me what I see when I look in your eyes. Is that you, baby, or just a brilliant disguise? Cincuenta años, cincuenta vidas, cincuenta sacos de historias vividas, de amores que recordar. Son tantos días, rosas y espinas, risas y llantos y tantos momentos felices para marcar. Cuando mires atrás, balance y felicidad, tener tantos amigos no es por casualidad. Y ahora prepárate a otros 50 más. Llena tus días de retos, proyectos, deseos que realizar. Los años pasarán, muchos más cumplirás, y tus amigos vendremos contigo contentos al cruzar. Cuando mires atrás, balance y felicidad, tener tantos amigos no es por casualidad.